Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad, y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Jampino Mahuacas Salud Intercultural. Aquí comenzamos un programa más en este día tan lindo como es el día de Jampino Mahuacas Salud Intercultural, saliendo por nuestras emisoras que transmiten este programa hermoso de salud. Que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra. Bueno, quien les habla, Sara Domínguez, en la conducción, también en la producción, y también nos acompaña con toda su temática tan especial y tan particular, como es el yoga, como son las terapias holísticas, ¿no?, que tienen que ver con la Ayurveda, Carlita Jerez, una compañera que se sumó al programa en este año, así que bienvenida ahí a Carlita. Ya va a estar saludando, porque seguimos realizando nuestro programa de Jampino Mahuacas grabado para poder emitirlo luego en la radio artística, en la 88.7, en la radio socioeducativa de la Escuela de Artes Hermógenes Cayo número 2. Si perseguir a la felicidad es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Y bien, también salimos por la www.radioartística.com. .ar. Allí queda grabado el programa de Jampino Mahuacas. En la página pueden descargarlo o pueden bien escucharlo. Por ahí en el día no tuvieron tiempo de escuchar el programa, o quizás en algún momento tienen ganas de escuchar los programas de la radio artística. Bueno, allí quedan grabados todos los programas de la radio artística. Así que por la www.radioartística.com.ar. Jampino Mahuacas Salud Intercultural. Y que este grito limpio no es un viento. Y también nos retransmiten desde la radio FM Amateur. Es la radio online. Así que muchas gracias a Mariano. Allí quedan los programas también emitidos por la FM Online Amateur, así que los días domingo y los días martes se retransmite el programa por estas emisoras. También por la radio de la Quiaca, la LQ Andina, una radio comunitaria. Muchas gracias allí también a nuestra amiga Estefanía, que nos retransmite desde la Quiaca. Y hoy día vamos a tener muchos temas especiales y muy particulares para poder acercarnos en este camino que es de la salud integral, de la salud intercultural, estas formas, ¿no es cierto?, de conocernos, de entendernos desde otros ámbitos de la salud. Así que vamos a estar particularmente hablando sobre el embarazo. El 31 de agosto fue el día de la obstetricia y también el día de las embarazadas. Así que vamos a comentarles un poquito de qué se trata, cuáles son los cuidados que debemos tener con respecto a la gestación, en la embarazada, ¿no es cierto? También esta semana, el día sábado 5 de septiembre, va a ser el Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha muy especial para todas las mujeres de la Via Yala que hacen a esta reconstrucción y esta recomposición de la identidad de nuestros pueblos originarios y en este caso tan particular como es de las mujeres indígenas de nuestra Via Yala. Vamos a tener varias sugerencias, miradas, análisis con respecto al Día de la Mujer, también historias, ¿no es cierto?, que hacen a las mujeres de los pueblos indígenas que han hecho luchas, que han sido estigmatizadas, que han sido también, por alguna forma decirlo, marginadas, ¿no?, con estos modelos y sistemas, ¿no es cierto?, que de una y otra forma trataron de callar las voces de las mujeres de la Via Yala. Así que vamos a hablar al respecto. También a recomendar, ¿no?, que nos sigan en el programa de Jampino Mahuaca, también en otros programas que estamos haciendo y realizando desde la cooperativa Comunidad Omahuaca Warmicuna de Humahuaca. Comenzamos a desarrollar Jampino Mahuaca, salud intercultural. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Estamos aquí reunidos haciendo jampina, sabiduría de nuestros pueblos originarios, sabiduría de nuestros saberes y haceres, sabiduría de lo que es, de lo que nos regala nuestra filosofía, nuestra cosmovisión, también dialogando sobre lo que es la medicina tradicional, la medicina integrativa, lo que es el yoga, la meditación y muchas otras cosas maravillosas que nos regala la vida. Aquí saludando a mi amiga Sara Domínguez, Sarita, que se toma el tiempo de poder editar los programas, los audios, porque no podemos en este marco de la pandemia asistir a la radio, entonces ella nos regala el tiempo para poder editar los audios que le enviamos y que este programa Jantina pueda seguir saliendo al aire hasta que podamos de nuevo ir físicamente a la radio. Agradecer, ¿no?, a Radio Artística por también por seguir dándonos un espacio, un hermoso lugar. Hoy, bueno, voy a hablar, yo soy Carla Jerez, soy facilitadora de Kundalini Yoga, y hay un tema muy importante que nos atañe a todas las mujeres, que también es importante que lo sepamos para empezar a practicarlo, que son los 11 centros lunares. ¿Qué son los 11 centros lunares? Nosotros sabemos que tenemos una hermosa relación con la luna, ¿no?, con los ciclos lunares. Nosotros también tenemos ciclos lunares distribuidos en todos nuestros cuerpos que se activan con los movimientos de la luna, y esto nos hace a nosotras ser creativas, ser cambiantes, ser cíclicas. Esto es muy importante porque también nos da la oportunidad de conocernos, nos da la oportunidad de descubrir y desarrollar nuestro máximo potencial, y también así poder llevar cambios conscientes para poder tener una vida más consciente, ¿no? Y desde ese lugar poder elegir, poder decidir. Y también nos plantea un hermoso desafío de poder conocernos y poder reconocernos, poder respetarnos y poder amarnos. Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, ¿cómo funcionan estos 11 ciclos lunares? La luna se mueve de un centro a otro dentro de nuestro cuerpo, activándose y cambiando cada 2 días y medio. Esto permite que crear un mapa de 27 días y medio que se une a nuestro ciclo lunar y menstrual. La energía de la luna interactúa entre lo que es el micro y el macrocosmos, o sea, lo que es nuestro cuerpo, nuestras cuerpas, y el universo, y la madre tierra. Según el centro lunar que tengamos activado en aquel momento, según la luna, podemos sentirnos situadas en la mente positiva, en la mente negativa o en la mente neutral. ¿Y qué son estas mentes? Son partes de un cuerpo de nosotras. La mente positiva es aquella que se desarrolla cuando nosotros, a pesar de las circunstancias o más allá de cómo se presenten las circunstancias, podemos distinguir el aprendizaje. Sería como poder ver en esa oscuridad la luz, esa luz de salida. Cuando nosotros podemos ver las situaciones como una oportunidad para crecer, vamos desarrollando y fortaleciendo esta mente positiva que nos proporciona alegría y plenitud. La mente negativa es aquella que nos ayuda a crear el estado de alerta, de defensa. Entonces, también nos hace desarrollar lo que es la atención, la concentración. Obviamente, cuando la mente negativa está, desequilibrada, somos personas dubitativas, negativas, tendientes a la depresión, a la ansiedad. Lo mismo con la positiva, ¿no? Cuando está desfasada, somos personas, por ejemplo, muy demasiado eufóricas, o si no, personas que todo el tiempo, por ejemplo, están diciendo sí, no pueden poner el límite y decir no. Después tenemos la mente neutral, que es la mente que desarrollamos con la práctica de la meditación, que es aquella mente que puede contener a la mente positiva y negativa y que está sobre ellas, porque es la mente que puede captar la realidad tal cual es. Sí, es que observa, no se ve afectada por un sí, por un no, no se ve afectada por un cambio externo, porque sabe que lo puede controlar, ¿sí? Porque sabe que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, el poder de poder controlar, las situaciones, de poder cambiarlas y transformarlas, ¿sí? Estos 11 centros lunares, ¿no?, nos permiten que nosotros podamos tener un equilibrio, porque vamos reconociendo nuestras mentes, porque vamos reconociendo nuestras emociones. Entonces, desde ese reconocimiento también nos vamos empoderando, ¿sí?, en nuestras decisiones, en nuestras elecciones. Y eso es muy importante, saber que cada día podemos crear nuestras propias experiencias, y también sabemos que cada día tenemos el poder de superarnos, de transformarnos, de crecernos y de evolucionar. Estos centros lunares son los siguientes. El primero está situado en la línea del cabello, ¿sí? Y este halo que se forma en nuestro cabello va de un lóbulo de una oreja a la siguiente, digamos, y es digamos como un círculo energético que nos permite poder captar las energías del universo, ¿sí? Eso es cuando podemos reconocer las señales que nos da el universo. Digamos, este centro lunar, ¿no?, cuando se activa con la luna, y la luna nos ayuda a activar este centro lunar, las mujeres nos sentimos que estamos en nuestro máximo esplendor, ¿sí? Nos sentimos divinas, conectadas, seguras, alineadas con nuestra esencia, estables y firmes. El siguiente centro lunar se encuentra en las cejas. Cuando el centro lunar, digamos, se encuentra en esta fase, nos podemos sentir imaginativas, ¿sí?, con propensión a construir lo que nosotros llamamos castillos en el aire. Nos proyectamos pensamientos psicomágicos, nos sentimos románticas y visionarias. El siguiente centro lunar es en las mejillas. En este momento, por ejemplo, cuando este centro es activado, nos sentimos impredecibles, algo incontroladas emocionalmente, podemos llegar a ir a los extremos, ¿no? Y como sentimos que vamos a los extremos, también buscamos aislarnos para no permitir que nada ni nadie nos haga daño. En este centro lunar nos sentimos incapaces también de fluir, ¿no? Y digamos, es un punto importante porque en este ciclo podemos sentirnos muy negativas y hay que estar alerta, ¿no? En ese momento, por ejemplo, estar alerta para, a través de la meditación, poder equilibrar este centro. El siguiente centro lunar está en los labios, ¿sí? En la unión de los labios. Digamos, y esto nos permite abrirnos a la comunicación, ¿sí? A sentirnos más receptivas, a interactuar más con el universo, con las demás personas. También, digamos, puede suceder de todo lo contrario, ¿no? Que no querramos interactuar con nadie, que nadie logre hacer que podamos salir de nuestro silencio, ¿no? Y podamos también sentir la necesidad de seguir aisladas. El siguiente centro lunar es en los lóbulos de las orejas. Cuando se nos activa en los lóbulos de las orejas, este centro, empezamos, sentimos que cuestionamos todo, ¿no? Y que todo lo queremos analizar detenidamente, tanto como los pros y los contras, ¿sí? Nos interesa el aspecto de valores y la ética del mundo que nos rodea, nos desarrolla la inteligencia y nos sentimos vivaces. El siguiente centro está en la nuca, que en esta fase entramos a un estado romántico, de gran sensibilidad. Entonces le damos importancia a pequeños gestos, miradas, los mínimos detalles los tenemos en cuenta, nos sentimos muy emocionales. Siguiente centro lunar está en el pecho. El centro lunar, en este centro lunar va de un pezón a otro pezón, así como iba el primero de un lóbulo de una oreja a la siguiente, este va de un pezón a un pezón. Y aquí entramos a la zona del chakra del corazón, ¿no? De Anahata. Entonces nos sentimos amorosas, llenas de compasión, llenas de energía maternal, de generosidad. Nos sentimos que nos desprendemos materialmente de las cosas. Digamos, este ciclo es muy importante para nosotras porque nos alinea a nuestro sentido de maternidad, que no solamente significa el hecho de tener hijas, hijos, sino también de poder sentirnos creadoras de proyectos, de sueños, ¿no? Que representan también de forma espiritual, ¿no?, nuestras hijas. Después tenemos el siguiente centro lunar, que es el ombligo. sí, que digamos, en la, digamos que sería detrás del ombligo, en lo, sería en la espalda, en la ubicación de lo que es detrás de nuestro ombligo, sí. Este centro lunar se refleja tanto, digamos, delante como detrás de la, en la espalda, sí. Y nos hace entrar en un estado de inseguridad y vulnerabilidad. Digamos, también puede ser todo lo contrario, que cuando este centro esté, está activado, nos sintamos dominantes, ¿sí? Con un carácter bastante fuerte. Y también es esto, digamos, cuando nos sentimos dominantes y bastante fuertes, también podemos llegar a experimentar estados descontrolados, ¿sí? También nos puede llegar a tener compulsiones, por ejemplo, pequeños vicios, de repente, por ejemplo, fumar demasiado, ¿sí? O querer o tomar demasiado. Entonces, es probable que en esta fase, digamos, es como que uno tenga una tentación a recaer, ¿sí? Tenemos también, podemos llegar a experimentar problemas para controlar la alimentación, ¿sí? O sea, tener como tentaciones insanas. Este es otro centro importante que hay que estar alertas cuando nos sentimos así para poder equilibrarlo. Y después tenemos otro centro lunar en el interior de los muslos, ¿sí? Cuando nuestro centro lunar se halla entre los muslos, habitualmente nos sentimos también negativas, inseguras y tengamos la necesidad de reafirmar todo el tiempo, ¿sí? O de justificar todo el tiempo. Este también es otro centro lunar a estar atentas para poder revertirlo, transformarlos. El siguiente está situado en nuestro clítoris, ¿sí? Entonces, cuando el centro está situado, cuando el centro lunar, ¿no? Cuando este centro lunar se activa con la luna, estamos con la energía enfocada hacia afuera, ¿sí? Sentimos el deseo de ser más sociables, extrovertidas, encantadoras, bellas, y nuestra autoestima, por lo tanto, también se ve elevada, la sentimos elevada, se la siente elevada, el entorno la siente elevada. Después tenemos la membrana, el último, la membrana de la vagina, sí, que está, digamos, entramos en una fase profundamente sexual, sensual y amorosa. Para nosotros hay una hermosa meditación para que nosotros podamos equilibrar estos 11 lunares, estos 11 centros lunares y poder sacar de cada centro su máximo potencial. Entonces, si nosotros podemos sacar de cada centro nuestro máximo potencial, digamos, ahí es donde nosotros experimentamos que la medicina que necesitamos para poder transformar, para situaciones que estamos viviendo, para poder ser hacedoras de sueños, para poder concretar proyectos, digamos, es importante, por ejemplo, realizar una meditación para, digamos, potenciar estos 11 centros lunares. Y al potenciar estos 11 centros lunares, nosotros potenciamos también nuestras vidas. Digamos, en una hermosa meditación que se llama Kirtan Krishna, el que nos permite también poder equilibrarnos y armonizarnos, ¿sí? Porque también cuando nosotros trabajamos sobre nuestros 11 centros lunares, experimentamos un equilibrio, una armonía que no solamente nos ayuda a nosotras mismas, a nuestro crecimiento, sino también al entorno que nos rodea. Esta meditación, Kirtan Krishna, consiste en cantar un mantra hermoso que se llama Satanama, que al cantar Satanama no estamos equilibrando, estamos equilibrando nuestro ser con todo el cosmos, con la madre tierra, con la naturaleza, con el sol, con la luna, con todos estos astros que nos rodean y que nos acompañan todos los días de nuestras vidas, ¿sí? Hay una frase que a mí me encanta, que también decía Yogi Bhajan, que decía: ninguna criatura de este planeta posee la belleza, la fuerza y el poder que tiene una mujer. Satanama, Satanama, Satanama. esta meditación, el Kirtan Kriya, consiste en bombear el abdomen, el ombligo, nuestro centro de poder, que se llama Nabi, hacia adentro y hacia afuera, a medida que vamos repitiendo el mantra. Sa adentro, ta afuera, na adentro, ma afuera. Entonces, todo el tiempo en la meditación debemos bombear el abdomen. Esta recomendación, esta meditación no es apta para embarazadas, digamos, y tampoco si estamos, digamos, menstruando. En ese momento, cuando podemos cantar el mantra estando embarazadas y menstruando, pero hacemos respiraciones largas y profundas por nariz. Inhalando por nariz, respiración larga y profunda, consciente, y exhalamos por nariz también con respiración profunda y una exhalación profunda y consciente. Esta meditación, aparte de poder equilibrar nuestros centros lunares, nos ayuda a romper con hábitos indeseables, ¿no?, que no nos ayudan a nuestro crecimiento, y también nos empodera emocionalmente, ¿sí? Nos ayuda a reparar los agujeros de la línea del arco, cuando, por ejemplo, no tuvimos relaciones sanas con los hombres, ¿sí? Y también nos ayuda a honrarnos y poder honrar también a los hombres que estuvieron en nuestro camino. Elimina también la asociación mental o física con estos hombres, porque cuando por ahí nosotros se acaba una relación, pero por ahí sigue estando presente esa energía, y está bueno practicar esta meditación para poder ya romper ese lazo energético con nuestros compañeros, y también a poder honrarlos y agradecerles todo el aprendizaje que nos dejaron en el camino. Vuelvo a repetir, esta meditación es solo para mujeres, y digamos, y está bueno, por ejemplo, cuando estemos en estas situaciones de querer romper un hábito, cuando estoy, digamos, equilibrando un centro lunar específico, cuando quiero equilibrar todos los centros lunares para sacar su más relajación abdominal, empiezo a sentir esa conexión con el mantra, esa conexión con los ciclos de nuestras vidas, cuando empiezo a reconocer la fuerza de nuestros ciclos, vamos a empezar a presionar con la palabra Sa, con el mantra Sa, presionamos suavemente el pulgar y el dedo índice. Con el mantra Ta, presiono suavemente el pulgar con el dedo del medio. Con Na, ahora con el mantra Na, presiono suavemente el pulgar con el dedo anular. Y con Ma, presiono suavemente el pulgar con el dedo meñique. ¿Sí? Entonces ahí empiezo a cantar y a realizar esta meditación. Entonces con Sa, presiono el pulgar con el dedo índice. Con Ta, presiona el pulgar con el dedo del medio. Con Na, presiona el pulgar con el dedo anular. Y con Ma, presiona el pulgar con el dedo índice. Y continuamente voy realizando este movimiento. O sea que esta meditación consiste en bombear el abdomen con cada sonido del mantra, apretar suavemente, presionar suavemente el pulgar con el dedo índice, el dedo del medio, el anular y el meñique también, con cada sonido del mantra. Y continúo y me dejo fluir y me entrego al sonido del mantra, cantando a mi propio ritmo, escuchando mi propia voz, enfocada en el tercer ojo, enfocada en tu tercer ojo, acompañando cada inhalación y exhalación con el mantra, empezando a inhalar, exhalar, y lo recomendable es que pueda estar 3 minutos, pueda estar 5 minutos, si podemos llegar a 11 minutos mejor, y lo máximo que puedo realizar esta meditación es de 31 minutos, ¿sí? De 3 a 31 minutos. Y cuando yo ya termine de meditar, de cantar el mantra, inhalamos, hacemos una inhalación lenta y profunda, retengo una contracción de los esfínteres, del ano, y suelto. Relajo y suelto toda la energía. Nos podemos recostar, relajarnos unos segundos, unos minutos. Seguimos enfocados en el tercer ojo, Y de allí suelto todo, libero. De ahí puedo sacudir los brazos, descargar en la tierra. Y ya, digamos, abrimos suavemente los ojos y seguimos con nuestra rutina diaria. Ya sabemos, podemos practicar esta meditación, la práctica de todos los días, puede ser a levantarse, puede ser antes de irte a dormir. Lo importante es que sea habitual y sea regular, ¿no? Que si vamos a practicar 21 días seguidos o 40 días seguidos, podamos encontrar un horario, un lugar que nos sea cómodo, para poder cumplir, ¿no?, con nuestro compromiso con nosotras mismas. Abrazos gigantes. Bueno, estuvimos escuchando a Carlitas Jerez, con su saludo y también con el ejercicio que nos dejó de meditación, muy lindo para las mujeres, para que podamos empezar a encontrarnos, a conocernos, a sentirnos también en esta capacidad creadora, sensitiva que tenemos las mujeres. Así que muchas gracias. Vamos a seguir con Jampino Mahuaca, con todos estos consejos, con todas estas propuestas tan maravillosas como son integradoras para la salud de todas y todos. El 31 de agosto fue el día de la obstetricia y de las embarazadas, así que vamos a hacer referencia a este día. Justamente para reafirmar el compromiso de trabajar frente a la promoción, la protección de los derechos humanos en el embarazo, en el parto y en el nacimiento. La obstetricia es una especialidad médica que se ocupa de acompañar y asistir a la mujer durante su embarazo, parto y puerperio. Como habíamos dicho, el 31 de agosto se celebra este día para promover el rol fundamental que cumplen las parteras, los parteros en la salud y de la mujer embarazada y del bebé recién nacido. La atención y contención integral que brindan estos equipos de salud comprenden aspectos psicológicos, sociales, de un periodo tan especial como es la maternidad. La relación humana es tan importante como la experiencia profesional. Si bien la etapa del embarazo dura 9 meses, los especialistas consideran oportuno la visita al médico obstetra durante los meses previos a la búsqueda del bebé. Esto sería la planificación familiar. Para detectar, prevenir posibles alteraciones que pueden influir en el normal desarrollo del embarazo. Las consultas periódicas son fundamentales porque, además de los controles para evaluar la salud y el desarrollo del embarazo, madre-bebé, permiten aprender sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia. Algunas de las tareas que cumple un profesional obstetra son las siguientes: seguimiento y controles prenatales en embarazos de bajo riesgo, preparación integral de la futura madre para el parto, examen y evaluación del recién nacido, facilitar el apego con el bebé, apoyar y fomentar la lactancia materna, asesoramiento sobre crianza temprana, seguimiento y cuidado de la mujer y el recién nacido luego del parto, asesoramiento y educación para la salud sexual y reproductiva. El trabajo de los equipos de salud especialistas en obstetricia reducen los índices de mortalidad materno-neonatal, disminuyen la tasa de nacimientos prematuros, permiten una experiencia segura y positiva de parir y nacer, donde cada futura madre obtenga la atención y cuidados que merece, ejerciendo el pleno goce de sus derechos y lo del bebé recién nacido o del que está por venir. Así que en este día tan especial hacemos esta recomendación, ¿no? Desde el programa de Jampino Mahuaca también un saludo y un enorme abrazo a las parteras y parteros del Hospital General Belgrano, también a los parteros y parteras que están en las comunidades, ¿no? Que hacen este trabajo tan maravilloso, tan especial, ¿no? Esta construcción comunitaria como es la llegada, la planificación familiar, la llegada de un bebé, el tránsito, ¿no es cierto?, por el embarazo y luego el nacimiento y el puerperio y el bebé recién nacido, ¿no? Todo esto tiene un acontecimiento muy es parte de un acontecimiento muy especial porque hace a la construcción de la comunidad, al camino, ¿no es cierto?, entre las comunidades, entre las personas y los miembros de las comunidades como sujetas o sujetos responsables de esta comunidad, ¿no? Y de los miembros o de las miembras que van a transitar y van a ser parte de la comunidad. Así que un abrazo gigante para ellas. Vamos a hacer algunas recomendaciones, siempre a través del programa de Jampino Mahuaca, con el cuidado, ¿no?, que deberíamos tener. Esto es especialmente necesario destacar, más allá del cuidado, y nada menos que el cuidado, ¿no es cierto?, del embarazo, de la mujer embarazada, del bebé, y del recién nacido y en el parto, ¿no es cierto?, como una práctica necesariamente responsable en este ejercicio que tiene que ver con también nuestras culturas, ¿no?, nuestras culturas y la forma amable y amorosa de la atención en el parto. ¿Por qué lo planteo esto, no? Es siempre esencial destacar esta labor tan importante, porque lo que nosotros planteamos como son los derechos de la mujer, ¿no?, en el parto, es justamente a esta otra condición que se hizo requerimiento, ¿no es cierto?, de manifestarla y de crear leyes de protección por la violencia obstétrica que se plantea como un acontecimiento que fue llegando de manos de la biomedicina o de la medicina hegemónica en este acontecer del tránsito del embarazo, el parto y el recién nacido como una institucionalización o como una enfermedad institucionalizada, ¿no es cierto?, hospitalaria. Entonces vamos desconstruyendo esto. Para eso también se han creado y se han formado leyes para poder resguardar el derecho de la mujer en este campo que es tan importante, ¿no?, en el cuerpo de la mujer, el bebé y el recién nacido. Así que estas recomendaciones vienen también de la mano de hermanas que son de comunidades indígenas que vienen trabajando muy especialmente en lo que es el parto respetado. Martín Mama cambiaron mi vida, pero sin dudarlo lo elegiría una y mil veces nuevamente. Cuando empezó el aislamiento, que al estar embarazada ya era agente de riesgo, persona de riesgo, y me tenía que empezar a cuidar o dejar de ir a ciertos lugares o venir al sanatorio también me daba miedo, es como que fue raro porque yo siempre llevé una vida normal. Al poco tiempo empecé con las teleconsultas, entonces ahí ya pude comunicarme con mi doctora y me dejó tranquila porque entendí que el sanatorio estaba teniendo los cuidados necesarios para que tanto mi bebé como mi esposo y yo estemos seguros. Yo creo que el nacimiento de un hijo es el momento más importante de la vida de una persona, pero también es un momento en el que uno se siente muy vulnerable. Por eso me parece que el acompañamiento de un doctor o de una persona que, en el que uno confíe y en el que le dé esa seguridad que uno necesita en el momento, tanto profesional y también la contención humana, me parece que es muy importante. Los últimos meses uno tiene mucha ansiedad relacionada a que, bueno, va a tener un hijo, cómo va a ser, va a estar bien, será hoy, será mañana, cuándo va a ser. Y después cuando el bebé nace, que lo escuchas llorar y te lo ponen al lado para que vos lo veas, le des un beso, se te viene el mundo abajo y no importa nada más. Sabes que tu bebé nació bien y que está todo bien, el resto no importa. También quiero dar un agradecimiento no solo a mi doctora y a todos los obstetras, sino a todos los profesionales médicos y enfermeros y todas las personas que trabajan en un establecimiento de salud en este momento tan complicado para el mundo, ¿no? Ábrete, corazón. Estuvimos escuchando un audio de una mamá en este tiempo de COVID, bueno, que transcurrió su embarazo y luego su parto, ¿no es cierto? Ella es de Córdoba, mamá de Catalina, una bella bebé, y bueno, ¿no? Su experiencia y su sentir. Vamos a compartir también con ustedes lo que es esta profesión de la obstetricia, de las parteras, de las matronas. Lo realizan unas colegas, estudiantes y otras también licenciadas de las carreras de obstetricia en Argentina. Para que tengamos un poquito más de idea, ¿no? Es el Año Internacional de la Enfermería y de las obstetras, o sea, de las parteras o matronas, como también se las llama. Así que en este día tan especial y en este año tan especial para ellas, vamos a compartir este pequeño homenaje. Hoy es el Día de la Obstétrica y es más especial que nunca. La Organización Mundial de la Salud declaró este 2020 como el Año Internacional de la Partería. Por eso le queremos contar de qué se trata esta profesión que tanto nos apasiona y de la cual estamos tan orgullosas. La licenciatura en obstetricia es una carrera de grado que en nuestro país se dicta en 3 universidades. Tiene una duración de 5 años con prácticas hospitalarias y residencia. Su formación capacita a los y las licenciadas en obstetricia para la asistencia del embarazo, parto y puerperio normal, con un enfoque biopsicosocial y con acciones de promoción y prevención de la salud. Bueno, nuestra profesión también abarca más de la asistencia de un parto. Estamos preparadas para poder acompañar a esa mujer en las diferentes etapas de su vida. También incluimos la consejería en procreación responsable y en salud sexual y reproductiva. Y también hacemos actividades que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva. Somos profesionales formadas para planificar y ejecutar programas de preparación integral para la maternidad, que incluyen la preparación psicofísica para el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el puerperio. Realizamos el conteo prenatal, donde solicitamos laboratorios y evaluamos el riesgo obstétrico de cada embarazada, además de detectar patologías que puedan ocurrir. Además, realizamos acciones para la prevención de cáncer génito mamario y de enfermedades de transmisión sexual. Acompañamos a la mujer embarazada y su familia durante el trabajo de parto, brindándole las herramientas para atravesar este proceso fisiológico de la mejor manera. Asistimos el parto, el alumbramiento y el puerperio normales. Apoyamos y promovemos la lactancia materna y monitoreamos su evolución en el puerperio para lograr un óptimo equilibrio en el binomio madre-hijo. Además, podemos realizar actividades de gestión, docencia e investigación. El 80% de las muertes maternas y de recién nacidos podrían prevenirse si todas las mujeres estuvieran acompañadas por un obstetra. Es tiempo ya, ya es hora, ábrete corazón y recuerda cómo el espíritu cura, cómo el amor sana, cómo el árbol florece y la vida perdura. Que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Bueno, estuvimos escuchando a las colegas, estudiantes también profesionales ya de obstetricia de diferentes universidades de acá del país, de Argentina, en este día tan especial como es el Día de la Obstetricia y de la Embarazada. Bueno, también estuvimos ahí el aporte, ¿no?, de su experiencia en esto de transitar del embarazo, del parto, del puerperio, de mamá de Catalina. Así que es importante tener en cuenta este campo que atraviesa nuestra vida, ¿no?, como podemos llamarla como una experiencia, pero es la reproducción también de la humanidad, ¿no?, que hace en esta situación un espejo importante a donde debemos mirarnos y que tiene, ¿no?, esta característica tan especial como es el acompañamiento. El acompañamiento vital necesario, ¿no?, de las personas que estamos involucradas en este proceso de la creación, ¿no?, porque es un proceso creador y amoroso, ¿no? Entonces necesita de todo este acompañamiento seguro, amable, preciso, ¿no es cierto?, y concreto en tantas emociones que se producen y acontecen. Así que vamos a en el transcurso del programa hablar un poquito más sobre los cuidados de la embarazada, los cuidados que debemos tener al respecto también de lo que se siente, de cómo transita cada una de las mujeres dura desde su espacio territorio, ¿no?, y desde su cuerpo territorio. Felicidades a todas las matronas, a todas las embarazadas que también en este momento transitando su embarazo, las que ya van a tener su bebé, las que están pariendo en este momento, con toda la fuerza y la energía en esta maravillosa luna que nos toca vivir en estos días. Seguimos en Jampino Mahuaca, Salud Intercultural, desde la Radio Artística, desde la 88.7. Y vamos a compartir con ustedes ahora sí las palabras, los consejos de Gisela Gutiérrez. Ella es dula de aquí, de Humahuaca, y bueno, vino a reencontrarse, obviamente estuvo viviendo en otro lugar, en Córdoba, ¿no?, donde también cursó sus carreras de dula, y ella nos va a contar y nos va a dar algunos consejos para poder transitar el embarazo, cómo cuidarnos en este primer trimestre. La escuchamos a Gisela. Bueno, mi nombre es Gisela, les cuento, soy parte de Guarmicuna también hace muy poquito tiempo, agradecida de este espacio. Soy dula, las dulas acompañamos la gestación, el proceso de gestación, parto y puerperio, puericultora en formación. Las puericultoras acompañamos todo el proceso de lactancia y crianza de la primera infancia. Bueno, vamos a hablar en este encuentro del primer trimestre de gestación, ¿no? Vamos a tocar los cambios físicos y emocionales que hay dentro de la gestación. Es importante saber que este trimestre puede ser abrumador, ¿no? Hay muchos cambios que parecen invisibles, pero que en realidad sorprendentemente son cambios físicos y emocionales muy presentes, ¿no? Que podemos notarlos o no. Eso depende de la conexión que tengamos con nuestro cuerpo, con nuestro organismo. Y esto nos va a atravesar no solo de una manera física, sino que también de una manera emocional. Bueno, cuando arrancamos el primer trimestre de gestación, en otro encuentro seguramente vamos a poder tocar el tema sobre la ciclicidad femenina, ¿no? La ciclicidad de la mujer en cuanto a su ciclo menstrual. Pero cuando aparece esta gestación, hay cambios muy importantes, ¿no? Es sumamente importante tener consciente qué tipo de ciclo menstrual tenemos, cada cuánto, ¿no? Hay ciclos de 28 días generalmente, pero hay mujeres que tienen ciclos de 24, de 30 días, de 34 días. Cada una tiene que tener un registro de esto para saber controlar nuestra fertilidad también, ¿no? A tener conciencia de cómo y cuándo queremos y deseamos la maternidad. Bueno, en este caso, una vez que se da la implantación del óvulo en nuestro útero, no hay un tiempo exacto científicamente comprobado de cuándo, a partir de que es fecundado el óvulo en la trompa de Falopio. Recordemos que nosotros tenemos un solo día al mes de ovulación, 24 horas de ovulación, una vez que el espermatozoide encuentra este óvulo y lo fecunda, tiene que implantarse en el útero para empezar el proceso de anidación, ¿no? Entonces, ese proceso de implantación no tiene científicamente un tiempo determinado. Pueden ser horas o pueden ser días. Una vez que se implanta el óvulo fecundado en nuestro útero, empiezan los cambios, ¿no? Empieza a desatarse toda esta cuestión hormonal que nos lleva a tener cambios muy importantes en todo nuestro físico y que inevitablemente van a tocar nuestras emociones. Bueno, uno de los primeros síntomas que hay dentro del primer trimestre de embarazo es los senos sensibles e hinchados, ¿no? Nuestros pechos empiezan a hincharse, se pueden volver muy, muy doloroso este proceso debido a los cambios hormonales que hay. Lo que va a empezar a suceder es que empieza a subir esta hormona que se llama prolactina, que es la que nos va a ayudar en la lactancia, la que genera la leche materna. Y al activarse la prolactina se activan todas las glándulas mamarias que hay en nuestro cuerpo. Y la cadena de glándulas mamarias inicia abajo de las axilas y termina por abajo del ombligo. Es toda una filita de glándulas mamarias, de las cuales nosotros desarrollamos como humanas solo dos, ¿no? Que son nuestros pechos, que son nuestras tetas. Hay otros mamíferos, los gatos, los perros, que desarrollan, para que nos demos cuenta cómo es esta cadena de glándulas, que desarrollan más, muchas más glándulas mamarias. Bueno, nosotros solamente dos, y empiezan a inflamarse, ¿no? Toda esta cadena va a sufrir este cambio hormonal. Entonces vamos a sentir dolores muchas veces abajo de las axilas, nuestro cuerpo, nuestros pechos empiezan a cambiar, toman otra dimensión, eso duele, ¿no? Se pueden congestionar, se congestionan de hecho, y esto va a empezar a disminuir esa molestia con el paso de las semanas, ¿no? Una vez que nuestro cuerpo se adapta a este nuevo cambio que hay. Al principio puede ser muy molesto, incluso hasta para dormir, como nos acomodamos, ya es como si no fuesen nuestras, ¿no? Sino que tenemos que adaptarnos a ese nuevo cambio físico. Bueno, también aparecen las náuseas y los vómitos. Náuseas y vómitos pueden ir de las manos o no. Hay mujeres que no llegan a los vómitos, hay otras que ni siquiera llegan a sentir náuseas, eso depende mucho. También es parte de los cambios hormonales, ¿no? La recomendación en este caso es evitar de tener el estómago vacío, tratar de comer despacio y en pequeñas cantidades, beber mucho líquido. Los alimentos también, por ejemplo, el agua con jengibre, el agua con limón ayuda mucho en este momento de las náuseas y los vómitos, tomar aire, ¿no? Y tratar de no llenar tanto el estómago. Hay también aumenta la cantidad de micciones, de ganas de hacer pis, de orinar. Empezamos a tener ganas de orinar con más frecuencia, ¿no? Esto sucede por varias cosas en realidad. Primero porque empieza a haber un cambio en nuestro útero y va a presionar la vejiga. Y por otro lado, también hay un aumento del líquido en nuestro cuerpo. Nuestra sangre aumenta 2 litros más en el proceso de gestación. Y esa cantidad de sangre va a demandar también más oxígeno, un 20% más de oxígeno, ¿no? Y va a hacer trabajar más a los riñones este proceso sanguíneo. Entonces también va a demandar más líquido en la vejiga. Y esto también es como un proceso donde vamos a sentir cansancio, que nos agitamos rápidamente, nos falta un poquito el aire, por momentos es como que estamos ahí y es, ¿qué pasó? Hay que respirar un poquito más fuerte, ¿no? Eso también, tener mucho cuidado con el tema de usar mucho tiempo el barbijo, en este tiempo hay que tener cuidado las personas gestantes, de tratar de usarlo solo cuando salimos o tratar de, si estamos, no sé, en una calle donde no hay absolutamente nadie, bueno, podemos respirar un poquito más con el barbijo bajo, pero si vemos gente, bueno, pues tener las precauciones que hay que tener, pero es importante saber que el uso de barbijo demasiadas horas también hace un cambio ahí en el sistema respiratorio. Hay estudios que se pueden investigar, que las que tengan curiosidad sobre el uso de barbijos y de tragar nuestros propios residuos en la respiración continua abajo del barbijo mismo, ¿no? Entonces poder investigar y leer, informarse bien, tratar como de no tenerlo tantas horas encima, para eso es mejor quizás evitar el contacto con otras personas. Lo importante es darle mucha importancia a lo que es esta demanda de oxígeno que vamos a tener en el embarazo, ¿no? Y un 20% de oxígeno más es muchísimo. Y eso hace que también aparezca, la fatiga, ¿no? La fatiga, además de esta demanda de oxígeno que hay, al que nuestro cuerpo se tiene que empezar a adaptar, empieza la fatiga, que es estas ganas de dormir todo el tiempo, ¿no? También sucede porque la progesterona se dispara y entonces empezamos como a tener cansancio, sueño, tanta demanda de oxígeno, la progesterona, los cambios hormonales, nuestro cuerpo sumamente concentrando la energía en nuestro útero, hace que haya mucho cansancio, mucho sueño. Tenemos que tratar de dormir lo más que se pueda para que nuestro cuerpo recupere también su energía. Extra a la que también tenemos que hacer caso a esa demanda. Y bueno, también empiezan los antojos o los rechazos. Hay mucha sensibilidad a los olores, ¿no? Muchas veces el sentido del gusto cambia, puede cambiar. Antes nos gustaba comer tal cosa, ahora ya no lo podemos ni ver. Hay muchas preferencias alimenticias. Esto se debe también siempre a los cambios hormonales, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta que si vamos a tener antojos y necesitamos dulce, es mejor recurrir a la fruta que recurrir a los azúcares blancos, ¿no? A la miel, al azúcar mascabo, tratar como de ser conscientes de que tenemos que ser muy muy precavidas con todo lo que vamos a comer en este periodo, ¿no? Sobre todo también porque los alimentos refinados muchas veces pueden causar más acidez, entonces tratar como de ir más a las frutas, tratar como de, depende del antojo, tratar de hacerlo lo más sano posible, ¿no? Y hablando de la acidez también, aquí hay cambios en los músculos que hay entre el estómago y el esófago, ¿no? Los músculos se van a empezar a relajar, ¿no? Porque van a empezar a prepararse para que ese útero crezca. Y cuando empiezan a relajarse para que ese útero crezca con ese bebé, anidando ese bebé, hay todo un reacomodo de órganos, ¿no? Que no lo vamos a ver en el primer trimestre, porque en el primer trimestre generalmente está muy por abajo del bajo vientre, donde está el útero. Recién en el segundo trimestre vamos a ver cómo crece el útero, ¿no? Pero para prepararnos para este proceso de crecimiento, los músculos que están entre el estómago y el esófago se empiezan a relajar. Y al relajar, lo que va a pasar es que se pueden filtrar los ácidos del estómago al esófago, entonces vamos a sentir acidez, ¿no? Entonces en este caso hacer una buena digestión, no acostarnos inmediatamente después de las comidas, esperar a que baje, ¿no? Para que esto no suceda con tanta frecuencia. Podemos evitar las frituras, los chocolates, los picantes, todos estos cambios físicos que hay también aparece el estreñimiento muchas veces, ¿no? La progesterona ralentiza los movimientos de los alimentos, hay una digestión un poco más lenta. Entonces eso también hace que el sistema digestivo sufra sus cambios. En este caso se recomienda los suplementos de los alimentos más sanos en fibra, ¿no? Hay suplementos de hierro que suelen recetar en la gestación que muchas veces agravan el problema de estreñimiento. Entonces está bueno tener en cuenta qué alimentos tienen hierro, ¿no? Por ejemplo, el hígado. El hígado se debe comer una vez a la semana o cada dos semanas. Es un alimento que no se tiene que consumir en grandes cantidades durante la gestación, pero sí es importante también que aparezca, aunque sea en pequeña cantidad, por la cantidad de ácido fólico y de hierro que tiene, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado también con otra vitamina A, que al feto también es como que hay que tener cuidado en que no sean grandes cantidades. Pero lo importante del hierro, por ejemplo, en este caso pueden ser las pasas de uva, las ciruelas pasas, las lentejas, habas. Bueno, también con respecto al ácido fólico, también todas las verduras verdes, ¿no? Todo lo que es verdura de hoja es muy importante en este proceso. Hay estudios también donde que he realizado ya hace como 20 años, en donde por la cantidad que hay de intercambio de alimentación, ¿no? Ahora nosotros podemos acceder a tanta variedad de alimentación, a cosas que se cultivan en otras regiones, ¿no? Que no es necesario tener este suplemento. Lo siguen aconsejando, pero se puede complementar perfectamente con una alimentación sana. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz. Bueno, estos son los cambios físicos que hay. El cuerpo también, los huesos empiezan a tener una flexibilidad un poquito más, empieza a ponerse más laxo, ¿no? Más flexible, porque van a haber un montón de cambios físicos en nuestro cuerpo. Y para darle paso al parto también empiezan a jugar estas hormonas que reblandecen los huesos, ¿no? Entonces es importante el calcio también para fortalecer este proceso, que después de parir todo va a empezar a volver a su lugar. Pero en este proceso de gestación, tantos cambios que a veces son imperceptibles, nos llevan a un momento de introspección emocional tremenda, ¿no? Porque imagínense que todo esto que tiene que ver con estos cambios que hay físicos, es inevitable no tocar las emociones, ¿no? La frustración, los miedos, ¿no? De repente esto que nos está sucediendo tiene que ver con un montón de cambios que vamos a hacer en nuestra vida. Ya no vamos a ser más las mismas, ¿no? Tanto cambio físico es abrumador. Por ahí uno Puede no notarlo tanto, pero inevitablemente estas hormonas que van a ir apareciendo, que van a disminuir, aumentar, las que se disparan, las que se bajan, las que hacen un proceso donde empiezan las ansiedades, los miedos, ¿no? La felicidad. Hay un montón de emociones que se disparan muchas veces al mismo tiempo. Entonces nos ponemos de mal humor, estamos menos tolerantes, el cansancio también, la misma ingesta, ¿no? Muchas veces el no poder comer como comíamos antes, por ejemplo, ¿no? Es frustrante no tener el control del cuerpo, ¿no? Antes estábamos acostumbradas a tener el control de lo que queríamos comer, de lo que no queríamos comer, de lo que nos hacía bien, de lo que nos daba placer. Y de repente, todo este cambio físico hace que nuestro cuerpo, que no tengamos el control de él. Que ahora nuestro cuerpo esté demandando la energía para esa cría, ¿no? Para ese embrión que se está formando. Entonces aparecen todos estos procesos emocionales a los que hay que acompañar y a los que no hay que romantizar, ¿no? Muchas veces las gestaciones se romantizan, empezamos como, bueno, voy a ser madre, tengo que estar feliz, esto está bien, pero en realidad estamos duelando un montón de cosas, ¿no? Estamos duelando que no vamos a ser las mismas, que nuestro cuerpo está cambiando, que hay cambios hormonales y físicos que nos sacan de la comodidad, que nos sacan de la zona de confort en la que sentíamos antes. Entonces eso frustra, nos pone sensibles. Por otro lado, también la alegría de compartir, de saber que vamos a dar vida, de duelar nuestra individualidad, ¿no? Ya no vamos a estar más solas, vamos a tener que hacernos cargo de un nuevo ser. Y esto va a demandar mucho, muchísimo, sobre todo después del nacimiento, ¿no? El puerperio es otra etapa que ya la vamos a tocar más adelante en otro encuentro, que también es un proceso de mucha sombra. La gestación es un proceso de mucha sombra, más allá del amor que se pueda tener por este momento y esta instancia de nuestra vida. Entonces es importante saber que esto existe, ¿no? Que existe la alegría, que existe el miedo, que existe el dolor, la incertidumbre, más en estos tiempos actuales en los que estamos viviendo. Es importante saber y darle lugar a esas emociones que vengan apareciendo y que nos ponen ahí esas trabas, ¿no? Y para eso están las dulas que con todas estas herramientas que tenemos podemos darle lugar a esas emociones, entender de dónde vienen, por qué muchas veces en nuestra gestación vamos a tocar nuestra propia anidación, lo que ha pasado en nuestra gestación con nuestras madres, ¿no? Cómo ha sido, de qué manera, todo eso se hace presente en este momento en el que nos toca transitar, ¿no? En este proceso. Entonces es sumamente importante tener el conocimiento de todo lo que pasa en este trimestre y en los trimestres que siguen para que podamos fortalecernos emocionalmente, ¿no? Bueno, esto es así un vistaje sobre este primer trimestre que es tan, tan, tan intenso y que necesita información, ¿no? También los controles prenatales, ¿no? Saber elegir el médico con el que nos vamos a atender, la médica con la que nos vamos a atender, qué queremos, qué nos van a pedir. Muchas veces la primera ecografía del primer trimestre solamente determina edad gestacional y si esta gestación es viable o no. Si nosotras vemos que nos sentimos en perfecto estado, la podemos realizar o no, esperar a la siguiente ecografía. No es necesario hacer tantas a menos que se hayan cosas que no estén en su lugar, ¿no? A menos que empecemos a darnos cuenta que no es una gestación saludable. Por ejemplo, que existan pérdidas, ¿no? Que exista sangrado fuera de lo normal. En una gestación saludable no hay sangrado. Entonces hay que darnos cuenta también de cómo revisar nuestro cuerpo, ¿no? Cómo sentirnos, cómo conectar con esto para saber, nos van a hacer estudios de sangre, qué nos piden en estos estudios de sangre, ¿no? Tener el conocimiento es poder, ¿no? El poder es conocimiento. Entonces, saber qué es lo que el médico nos va a pedir, para qué, si informarnos, recurrir a la bibliografía que hay muchísima también en internet para saber qué sí, qué no. Generalmente, bueno, nos piden exámenes de enfermedades venéreas, hepatitis, bueno, control así, un chequeo general, ¿no? De diferentes patologías que se puedan llegar a tener. La entrevista con el médico también, ¿no? Con la médica a quien hayamos elegido, nos tienen que hacer preguntas sobre cuál ha sido nuestra ciclicidad menstrual. Entonces es importante conocerla. ¿Cuáles son nuestros antecedentes familiares y nuestros antecedentes gestacionales? Si hemos tenido pérdidas, si hemos tenido abortos. Todo esto es importante más que nada para saber cuál es la viabilidad de esa gestación, ¿no? Pero está bueno ir siempre sabiendo qué es lo que nos van a preguntar, qué información va a necesitar, qué es lo que nos van a pedir, para qué nos van a pedir esto o lo otro, informarnos, porque es importante para que sea un proceso respetuoso y amoroso con nuestro cuerpo principalmente, y para saber que es nuestro cuerpo, ¿no? Y que nosotros vamos a decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces es importante la información. Bueno, esta es el encuentro del primer trimestre. Ya seguramente vamos a tener oportunidad para seguir hablando, ¿no? Acá estoy, cualquier cosa, estoy acá en Humahuaca, Gisela Gutiérrez es mi nombre. Pueden pedir mi contacto y podemos acompañar de una manera amorosa y con herramientas lindas para poder transitar la gestación de la manera más confiada y respetuosa. Les mando un abrazo grande y gracias por el espacio. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá, y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Bueno, muchas gracias a Gisela, allí Gisela Gutiérrez, como les había presentado al comienzo del programa, o de su presentación, de sus consejos, de este trayecto tan importante que es el conocimiento sobre lo que nos ocurre a las mujeres en el embarazo y en este primer trimestre, ¿no? Es obviamente mucho más amplio. Pero ella fue bastante amplia en todo lo que al respecto, ¿no? En todos los procesos principales, ¿no? que nos ocurren, y en nuestras cuerpos. Entonces es necesario conocer y saber esto. Así que está en Humahuaca, las que quieran contacto con ella, bueno, nos solicitan el número de teléfono. Va a seguir estando en el programa, también con la cooperativa. Estábamos esperándola, y va a ser muy lindo tenerla acompañando a las mujeres gestantes en este proceso, ¿no? Del embarazo tan maravilloso que es. Así que bienvenida, Gisela, al programa de Jampín Humahuaca, bienvenida a Humahuaca, y espero que, bueno, seguir compartiendo con ella. La felicito también por todo su trabajo, este trabajo tan arduo que es del embarazo, la gestación, el puerperio, el parto, ¿no? Ella, como bien lo dice, ahí se a las embarazadas, así que esta contención emocional, amorosa, ¿no? Sabiendo qué es lo que le ocurre a nuestras cuerpos, entonces es mucho más llevadero, mucho más real, ¿no? No tantas misticidades, porque se producen misterios, mitos, condicionamientos que en realidad a veces producen mucho más miedo que liberación, ¿no? Así que las invitamos a seguir acompañándonos en el programa de Jampino Mahuaca, y bueno, cuando ya vamos a pasar bien sus datos, su número de teléfono, a donde también pueden llegarse para poder dialogar si necesitan algún acompañamiento con Gisela Gutiérrez. Más quiero yo volar con alas nuevas, que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo, y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Bueno, así hemos transitado casi todo el programa de Jampino Mahuaca, y nos queda un espacio hermoso que lo vamos a seguir dialogando, lo vamos a seguir compartiendo con toda la audiencia de la radio artística, de la radio socioeducativa, y en este caso vamos a hablar un poquito sobre lo que se viene el Día de Internacional de la Mujer Indígena. Para ello vamos a entrar en temática, y esta temática la vamos a describir, ¿no? Como haciendo una breve reseña de por qué fue ese día, ¿no? Se considera el 5 de septiembre el Día de la Mujer Indígena. Vamos a escuchar un video y seguimos en Jampino Mahuaca, Salud Intercultural. Bartolina Sisa nació un 24 de agosto, día de San Bartolomé. El año exacto de su nacimiento no se conoce, pero se supone que tenía entre 20 y 25 años durante el cerco a la ciudad de La Paz. Bartolina era natural de Lailu Ocoire, del pueblo de Caracato, vecino de Sicasica. Era lavandera, hilandera de caito y tejedora. Julián Apaza, que se convertiría más tarde en Tupac Katari, se casó con Bartolina después de la muerte de su primera esposa, Marcela Sisa, con la que tuvo un hijo llamado Anselmo. Julián Apaza era comerciante de coca, vinos y bayetas. Viajaba continuamente y así pudo organizar la rebelión en el altiplano. Antes de 1780, varios caciques e incluso descendientes del Inca, como Túpac Amaru, agotaron esfuerzos a través de peticiones escritas ante corregidores, virreyes y la propia corona de España. Estas autoridades aymaras y quechuas pedían que, derechos, se aboliera la mita, se corrigiera el cobro excesivo de tributos y se suprimiera el reparto, que consistía en entrega forzosa de mercancías traídas de España para que los indios las adquieran obligatoriamente, aunque no les sirvan para nada. Al no ser atendidas las demandas de estos caciques y personalidades andinas, se suscitaron una serie de sublevaciones en el Alto Perú. De agosto de 1780 hasta febrero de 1781, los hermanos Katari iniciaron un gran levantamiento en Chayanta, Potosí. En noviembre de 1780, Túpac Amaru desencadenó la rebelión en el Cusco hasta su muerte el 18 de mayo de 1781. En Oruro, la rebelión azotó la región durante los primeros meses de 1781. Por último, Túpac Katari desencadenó el alzamiento aymara en Sikasika, levantando a los pueblos de Ayoayo, Calamarca, Caracato, Zapaqui, Cabarí, Río Abajo y los Yungas. La sublevación general de indios, como la denominaron los españoles, fue la respuesta a tres siglos de dominación y saqueo. Conocedores de la insurrección que se esparcía por todo el altiplano, el ejército español al mando de Sebastián Segurola y los habitantes de La Paz construyeron murallas para proteger la ciudad. En ese entonces, la ciudad de La Paz no tenía más de 30.000 habitantes y comprendía unos 20 manzanos rodeados de varias haciendas que se extendían por toda la hoyada. Cuando comenzó el primer cerco a la ciudad de La Paz, el 13 de marzo de 1781, la muralla ya estaba concluida y se habían organizado milicias para contener a los rebeldes aymaras. Julián Apaza y Bartolina Sisa estaban disgustados al empezar el primer cerco. Sin embargo, a pesar de este distanciamiento, el líder aymara manda llamar a Bartolina Sisa. Bartolina se instala en el alto, junto a Túpac Katari, bajo un toldo que hace las veces de vivienda. Al lado, tienen otra carpa que les sirve de capilla para escuchar misa y recibir a los demás líderes y caciques. Túpac Katari se hace llamar virrey y Bartolina, virreina. Su corte está formada por la hermana de Julián, Gregoria Apaza, por sus tíos y por otros parientes. Ambos usan cubiertos de plata labrada para comer. Cuando Bartolina se acerca a la muralla, lo hace sobre una mula adornada, vistiendo de una especie de abrigo apretado de origen europeo, con abotonadura delantera, mangas estrechas y adornos de galón de oro y plata. Túpac Katari también viste como un español elegante. Su vestimenta es una forma de reivindicar su poder frente a los españoles acorralados. En otras ocasiones, Túpac Katari baja la cuesta de El Alto vestido como inca. El cerco se logra después de una batalla cuerpo a cuerpo que arroja un saldo de más de 1.000 muertos y heridos entre los citadinos. Los rebeldes aymaras realizan ataques diarios con hondas y piedras. Asaltan las haciendas de los alrededores, destruyen las acequias, rompen las cañerías y evitan que alimentos y bebidas ingresen a la ciudad. En las noches, los aymaras bailan, gritan, hacen bulla rompiendo el sueño de los paceños aterrorizados. Bartolina Sisa alista a la gente, controla la provisión de víveres, se desplaza entre los campamentos de El Alto, Pampajasi y Collana y otorga pases y pasaportes para que algunas personas puedan desplazarse por el territorio rebelde. Bartolina es temida y misericordiosa. En una ocasión ordena el degüello de 5 curas que logran escapar antes de que se cumpla la sentencia. En otra oportunidad, consigue el perdón de su esposo para personas que van a ser ejecutadas. Cuando Túpac Katari se ausenta de los campamentos que rodean la ciudad de La Paz, Bartolina Sisa asume el mando de las tropas aymaras y es tan eficiente en la conducción del cerco que nadie siente la ausencia de Túpac Katari. En el lado español, hubiera sido imposible que las tropas fueran comandadas por una mujer. A partir de abril de 1781, la falta de alimentos hace gemir a los habitantes de la ciudad. En mayo, la gente empieza a alimentarse de carne de mulas, gatos, perros y hasta ratas. Miles mueren por infecciones estomacales. A esto se suman los ataques de los pedreros, que son cañones que arrojan piedras sobre la ciudad sitiada. Sin embargo, las milicias paceñas y el ejército español, al mando de Sebastián Segurola, impiden el ingreso de los rebeldes al corazón de la ciudad. En mayo de 1781, Bartolina recibe una carta de Túpac Katari pidiéndole apoyo para detener el avance del ejército español. Bartolina reúne y envía inmediatamente 1,000 hombres y se traslada al campamento de Pampajasi, llevando en varias mulas todos los caudales de oro y plata labrada acumulados en los saqueos a las haciendas e iglesias. Una vez a salvo los tesoros, Bartolina vuelve a El Alto para apoyar a su marido en la batalla. El 30 de junio de 1781 llega a la ciudad el ejército auxiliar a la cabeza de Ignacio Flores. Tras vencer a las tropas de Túpac Katari, rompe el primer cerco que había durado 109 días y entra a la ciudad trayendo víveres para los pobladores. El 2 de julio, en las inmediaciones de Alto Lima, los españoles apresan a Bartolina gracias a la traición de algunos indios que los conducen a su paradero. Durante más de un año vive en una celda fría, oscura, húmeda y con grilletes en las manos. Otros rebeldes que sufren el mismo cautiverio no pueden soportar tan terribles condiciones y mueren antes que se ejecuten sus condenas. Bartolina solo habla aymara, así que es interrogada a través de un intérprete. Cuando le preguntan si sabe por qué está detenida, ella responde que está presa porque alistó a la gente que estaba bajo las órdenes de su marido, porque fomentó el sitio en las ausencias de Túpac Katari y porque capitaneó en los combates. Después de la ruptura del primer cerco, Túpac Katari se repliega al campo. En Sorata, su hermana Gregoria Pasa, junto con Andrés Túpac Amaru, mantienen cercadas la villa de Sorata y para destruir a las defensas de esa ciudad, construyen una represa con el objetivo de juntar las aguas de los cerros nevados y lanzarlas contra la villa. El 5 de agosto de 1781, sueltan las aguas y al mando de 15,000 quechuas y aymaras, toman Sorata ajusticiando a todos los españoles varones. Túpac Katari reagrupa sus fuerzas alrededor de La Paz y aprovecha la salida de Ignacio Flores, que va a pedir refuerzos al ejército español. A principios de agosto de 1781, se inicia el segundo cerco a La Paz. El 24 de agosto, día del santo de Bartolina Sisa, Túpac Katari le rinde un homenaje. En las afueras de la ciudad, los aymaras bailan y marchan en procesión hacia las murallas. Varios oficiales aymaras a caballo disparan sus armas, saludando a la prisionera. El 27 de agosto, Miguel Bastidas, Andrés Túpac Amaru y varios coroneles cusqueños llegan a La Paz. Asumen la conducción del cerco, desplazan a Túpac Katari y le rebajan el título de virrey al de gobernador. Los líderes quechuas del Cusco toman el templo de San Francisco y construyen una represa para repetir la hazaña de la inundación que realizaron en Sorata. El 12 de octubre sueltan las aguas que destruyen los puentes de San Sebastián, las recogidas y San Francisco, pero no consiguen abrir la muralla que protege el corazón de la ciudad de La Paz. Después de la inundación, los habitantes de La Paz se encuentran en una situación calamitosa. Muchos cuerpos están tendidos en las calles. Es el momento más dramático de los dos cercos. Túpac Katari intenta en varias oportunidades liberar a Bartolina Sisa a través del canje de prisioneros y amenaza con continuar la guerra más siniestra si no se libera a su esposa. Sebastián Segurola utiliza a Bartolina Sisa para tenderle una trampa a Túpac Katari. El 5 de octubre de 1781 la saca a pasear sin grilletes, muy lavada y bien vestida, esperando que el caudillo se acerque para atraparlo. El líder aymara no cae en la trampa y se mantiene a una distancia prudente, enviando con sus secretarios y coroneles pan, maíz tostado, carne, dinero y coca para su esposa. Este es el último encuentro de los esposos Katari. En el momento de mayor tensión, el caudillo cusqueño Miguel Bastidas, que ha asumido la conducción del segundo cerco a La Paz, se acoge al perdón del virrey de Lima y abandona la lucha. Esto provoca la desmoralización de las tropas quechuas y la confusión en los rebeldes aymaras. El ejército español a la cabeza de José Reseguín, que avanza desde el sur, sofoca a sangre y fuego la rebelión. El 17 de octubre de 1781, después de casi 80 días, las tropas realistas rompen el segundo cerco y entran a la ciudad en medio de repiques de campana. La derrota de las tropas de Túpac Katari acelera las conversaciones de paz entre Miguel Bastidas y el comandante José Reseguín. Miguel Bastidas y varios coroneles cusqueños firman las paces de Patamanta, declarando obediencia y suplicando perdón al rey de España. Las tropas quechuas entregan sus armas, mientras los españoles persiguen a los aymaras Túpac Kataristas. Túpac Katari no acepta la rendición. Uno de sus más importantes lugartenientes, Ingalipe el Mayor, lo traiciona, y el 9 de noviembre de 1781 lo detienen en las proximidades de Achacachi. Una semana después lo sacan de la prisión arrastrado de la cola de un caballo. Lo conducen a la plaza pública y lo amarran a cuatro caballos para que lo descuarticen. Los que habían firmado las paces de Patamanta, como Miguel Bastidas y varios coroneles quechuas y aymaras, son apresados, procesados y condenados a muerte con el pretexto de que no estarían cumpliendo los acuerdos de paz. Una vez ejecutado Túpac Katari, Bartolina Sisa es sometida a un segundo proceso. El oidor Diez de Medina quiere que delate e incrimine a otros caudillos. Bartolina resiste heroicamente sin inculpar ni delatar a nadie. A la única persona que acusa es a María Lupisa, la amante de Túpac Katari. De ella dice que debe tener en su poder las alhajas que obtuvieron durante el saqueo a Pucarani. Sin embargo, María Lupisa es liberada bajo el argumento de que habría actuado obligada por Túpac Katari y no por su propia voluntad. El doctor Diego de la Riva, abogado defensor de indios, pide que se modere la pena contra Bartolina Sisa y que se la recluya como sirvienta de por vida en un monasterio. El oidor Díez de Medina no acepta esa propuesta y dictamina lo siguiente. A Bartolina Sisa, mujer del feroz Julián Apaza o Tupac Katari, se la condena a que sea sacada del cuartel a la Plaza Mayor, atada a la cola de un caballo, con una soga de esparto al cuello y una corona de plumas, para que sea conducida a la horca hasta que muera, y luego se claven su cabeza y manos en picotas y se fijen para el público escarmiento en los lugares de Cruz Pata, Alto San Pedro y Pampajasi, y después de días se conduzca su cabeza a los pueblos de Ayoayo y Zapaqui, en la provincia Sicasica, con la orden de que se queme y se arrojen las cenizas al aire. Bartolina Sisa no tuvo hijos. Sin embargo, a 200 años de su muerte, tiene miles y miles de hijas. Oh, Ahí estuvimos escuchando la historia, esta historia de resistencia, de rebelión en contra de la corona española, esta ejecución que se dio en marco de este sistema opresor, colonialista, de conquista allí en La Paz, como para poder entender esta historia y este proceso que nos tiene atravesados a todos los pueblos de la Via Yala. Podríamos también hablar de tantas otras historias que hacen a esta resistencia, ¿no? Y en donde las mujeres han tenido o tuvieron protagonismo y lo siguen teniendo porque sostienen ese convencimiento que hacia la libertad, hacia el empoderamiento, ¿no? Desde un sistema quizás opresor hasta antes del colonialismo, pero ahí lo plantean las hermanas de Bolivia en esta teoría o en esta en este pensamiento, sentir pensar, como es el entronque del patriarcado que se produjo luego de la con la colonización española. Estos hechos marcan una historia y un acontecimiento muy importante para los pueblos, para las mujeres de los pueblos originarios que sostienen esta presencia de reivindicación, de lucha constante, y no quizás en este caso podríamos hablar desde una líder de un ejército y desde un espacio bélico. Podríamos hablar de otros tipos de resistencia también y de otras injusticias, inequidades que sufrieron las mujeres y que siguen sufriendo en la actualidad. Aún así persisten diferentes formas, ¿no?, de transformar estas opresiones a reivindicaciones, a valorizaciones, a empoderamiento y resistencia desde esta identidad como es de mujeres de pueblos originarios. Aún así, muchos de los estados y de los sistemas persisten en esta forma de estigmatizarlas, de estigmatizar a la mujer, estigmatizarnos también en este sentido de revictimización, de vulnerabilidad constante, de empobrecimiento, de siempre condicionarla y condicionarnos a una posición subyugada, a un sistema o a un modelo político, estructural, como es el patriarcado, como es el colonialismo, el racismo y el capitalismo. Para eso también vamos a contar brevemente la historia de una mujer que también tuvo un protagonismo importante en la conquista de México, y ella la conocían o la conocemos quizás desde las palabras españolas como la Malinche, pero en la lengua maya como la Malinche. Así que vamos a contar un poquito sobre la historia de la Malinche de México. Malintzin, Malinche o Doña Marina son los nombres de una figura de nuestra historia ligada estrechamente a la invasión de Anáhuac por los españoles, y muy especialmente a Hernán Cortés. Marina sirvió como intérprete al capitán español en la invasión y guerra, que duró de 1519 a 1521, pues hablaba náhuatl, su lengua natal, y también maya, por haber vivido entre los chontales durante muchos años. Bernal Díaz del Castillo, en Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, nos dice que Malintzin pertenecía a la nobleza náhuatl en el pueblo de Painalá, y cuando sus padres tuvieron un hijo varón, acordaron venderla como sirvienta. Después de sus días, y porque en ello no hubiese estorbo, dieron de noche a la niña Doña Marina, a unos indios de Xicalango, porque no fuese vista, y echaron fama de que se había muerto. Por otro lado, Francisco López de Gómara en Historia de la Conquista de México y Juan de Torquemada en Monarquía Indiana relatan que fue la misma Marina quien aseguró que no fue vendida sino robada de su tierra. Y Marina, según dijo, fue hurtada de su tierra, que era hacia Xalisco, al poniente de esta ciudad de México, y fue llevada y vendida a Tabasco. Fue así como Marina dejó de pertenecer a la nobleza, y el destino la puso en manos del ejército español junto a otras 20 mujeres como un regalo por parte del gobernante de Tabasco. Y así es como Marina llegó a manos de los españoles, y en esto coinciden Díaz del Castillo y Torquemada. Por manera que los de Xicalango la dieron a los de Tabasco y los de Tabasco a Cortés. Los españoles decidieron bautizar a estas 20 jóvenes y es entonces que Marina recibe ese nombre para pasar a ser propiedad del capitán Alonso Hernández Portocarrero, por orden y repartición de Cortés, pues Marina no revelaba ser de alguna utilidad especial. Torquemada continúa su relato y menciona que en el primer encuentro entre españoles y mexica, Moctezuma envió a algunos sirvientes para que Cortés pudiera disponer de ellos. Claro que todos ellos hablaban náhuatl. Despidióse de Cortés y dejó allí cerca a Cuitlalpitoc, con número de hombres y mujeres, para que les moliesen el pan y proveyesen a los españoles de gallinas, pescados, frutas y otros bastimentos. Algunos días después, el destino de Marina cambió por completo, pues Jerónimo de Aguilar informó a Cortés que aquella mujer entendía el idioma de los mexica, y así lo relata Torquemada. Se acercó a hablar con aquellas mujeres que habían ido para hacer el pan, y echando de ver que se entendía con ellas, se supo por medio de Jerónimo de Aguilar que esta mujer entendía bien la lengua mexicana, y como sabía también la de Tabasco, pudo muy bien entenderse después con Aguilar. A partir de ese momento, Cortés la hizo su intérprete, y Marina aprendió rápidamente el castellano, convirtiéndose además en una pieza clave de Cortés, aunque en sus cartas de relación él ni siquiera la menciona. Por su parte, Díaz del Castillo es más descriptivo y expresa un mayor aprecio por Marina. Y no fue nada todo este presente en comparación de 20 mujeres, y entre ellas una excelente mujer que se dijo Doña Marina, que así se llamó después de vuelta cristiana. Bernal Díaz del Castillo la describe como de ingenio entrometido y alma varonil, pues jamás vimos flaqueza en ella, sino muy mayor esfuerzo que de mujer. Su adhesión a los expedicionarios fue tanta que la consideraban una de los suyos, como escribe Bernal al narrar el desastre de la noche triste. Pues olvidado, me he de escribir el contento que recibimos de ver viva a nuestra Marina. Desaparecido el Imperio Mexica, Marina siguió al lado de Cortés, al que le dio un hijo llamado Martín Cortés. En 1524, acompañó al invasor en su viaje rumbo a las Cibueras. Al pasar cerca de Orizaba, Cortés decidió casarla con un soldado de origen noble llamado Juan Jaramillo. Cuenta Bernal Díaz que en Coatzacoalcos la madre y el hermano de Malintzin llegaron a su presencia muy temerosos de su venganza, pero la joven los hizo bautizar con los nombres de Marta y Lázaro. Les perdonó todos los agravios y los llenó de joyas y regalos. Tuvieron miedo de ella, que creyeron que los mandaba llamar para matarlos, y lloraban. Les consoló y les dijo que no viesen miedo, que cuando la traspusieron con los de Xicalango, que no supieron lo que hacían, y se lo perdonaba, y les dio muchas joyas de oro y ropa. Malintzin regresó a la Ciudad de México en 1526 con su esposo y su pequeño hijo Martín. Era rica, pues Cortés le había dado una buena dote de pueblos cuando la casó. Con Jaramillo tuvo una hija llamada María Jaramillo. Sin embargo, no todo fue felicidad para ella. En 1528, cuando Cortés tuvo que volver a España, se llevó consigo a su pequeño hijo Martín, y Marina nunca lo volvió a ver. El final de sus días se entra en la leyenda. Algunas versiones afirman que se instaló con su familia en España, y otras más aseguran que murió asesinada en su propia casa en México, el 24 de enero de 1529. Durante mucho tiempo se le ha visto como una traidora. Sin embargo, hay que ser muy claros. Cuando ella actuó para ayudar a Cortés, era solo una niña, y en ese momento no podía ella reconocer el alcance de su participación en la invasión europea. Malintzin hizo simplemente lo que creyó correcto para proteger su integridad y su vida ante unos hombres que le ofrecían más que lo que tenía hasta el momento en que la encontraron. ¿Qué te parece? Yo soy Xiu, y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, así concluimos el programa de Jampino Mahuaca Salud Intercultural con esta historia en el marco del Día de la Mujer Indígena del 5 de septiembre, haciendo historia de las mujeres que atravesaron, que traspasaron historias y de las que no se sabía o por lo menos se oculta este sentido de defensa de las mujeres y de empoderamiento. El valor real de su vida. Vamos a encontrarnos, la esperamos este sábado 5 de septiembre por el Facebook de Omahuaca Guarmicuna para realizar este homenaje a todas las mujeres del Abya Yala presentes en este día tan especial, en este reconocimiento del valor de todos los actos y acciones que producen las mujeres en los pueblos indígenas del Abya Yala. Último jueves, aquí desde la Radio Artística y de la Radio Amateur, nos despedimos. Muchas gracias y hasta siempre. Del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermosa huipil llevabas, llorona, que la Virgen hermosa huipil llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque